conversatorio. Plebiscito de abril. Aprobar, anular o abstención. Todas y todos por la Asamblea Constituyente. Participan Mónica Fernández, que viene por la abstención. Mauricio Centrone, por anular. Y Luis Cuello, por el apruebo. Grabado el día viernes 13 de marzo en Espacio Santa Ana. Nuestro país vive un momento difícil, a veces confuso, pero principalmente crítico. Crítico porque las enormes desigualdades e injusticias, causas de la desobediencia civil a partir de la evasión en el metro de Santiago, despertó un espíritu dormido que se movió por todo el país gritando basta de abusos, no más precarización de la vida y que la dignidad se vuelva costumbre, como lemas para la construcción de un nuevo Chile. Por esta desobediencia civil, la clase política vinculada a la ética élite empresarial se pone en alerta y se ve obligada a buscar una salida a la crisis sin perder ninguno de sus privilegios. Con esto nace el acuerdo político del 15 de noviembre, llamado Acuerdo por la Paz, que salva al gobierno de Piñera de una caída inminente, el cual es rechazado por la mayoría de las organizaciones sociales y territoriales del país y algunas entidades políticas. El acuerdo plantea un plebiscito que defina dos preguntas: aprueba o rechaza una nueva constitución y el mecanismo para realizar el cambio por medio de una convención mixta o una convención constituyente. De esta forma, el gobierno comienza una nueva estrategia que busca criminalizar la protesta social, sumado al silencio, criterio y rechazo de muchos de los integrantes de los partidos políticos de la oposición a las graves violaciones de los derechos humanos y a los cientos de presos políticos desde el 18 de octubre. Y más aún, han concurrido con su voto en el Congreso para leyes más represivas contra la lucha del pueblo en la calle. Con ello se genera una vez más la sensación de traición respecto a la lucha social, siendo que ha sido también esta una de las causas del malestar social respecto de los partidos políticos. A pesar del rechazo al acuerdo, muchas fuerzas sociales y políticas que convergen en la idea de una asamblea constituyente para la definición de las bases de un nuevo Chile justo y digno, se plantean la participación en el proceso buscando diversas alternativas que abran el camino para los anhelados cambios de nuestro país. Uno de los elementos más discutidos son las disposiciones o amarras que plantea la ley promulgada y que regirá el proceso constitucional, tanto en la elección de los constituyentes como en su funcionamiento, porque vulneraría el principio de soberanía de esta entidad, distinto además de lo que debería ser una asamblea constituyente. A continuación presentamos a nuestros invitados e invitadas para exponer tres posiciones de cómo enfrentar el proceso plebiscitario del 26 de abril, a los cuales les pediremos incorporar en su exposición las siguientes preguntas. Bueno, antes de esta pregunta los presento. Está Mónica, que es partícipe del movimiento 18 de octubre. No sé si es el movimiento la palabra. Coordinadora 18 de octubre. Y también está en el Cabildo de Derechos Humanos en Quilpué. Está también Mauricio, que viene de Olmué. Él también es de una agrupación que se llama Mauricio. Coordinadora de Olmué, ese es el nombre. Y está, por otro lado, nuestro tercer invitado, que es Luis Cuello. Él pertenece a la bancada del Partido Comunista, a la bancada del parlamentario del Partido Comunista, y también es uno de los impulsores, o no sé si fue el que presentó la querella contra Piñera, si no me equivoco, ¿no? No, yo es el equipo redactor de la Constitución Constitucional. Okay. Con ellos tres, les queremos pedir que le vamos a leer estas cuatro preguntas que las pueden incorporar en su relato. Y si no, agradeceríamos que a lo mejor alguna de ellas pudieran ser incorporadas en este relato. Por ejemplo, nacen en la asamblea nuestra, planteamos estas cuatro preguntas. ¿Por qué muchas fuerzas sociales y políticas que plantean inicialmente el rechazo al acuerdo por la paz posteriormente se han ido incorporando al llamado plebiscito? ¿Cuál es su propuesta para enfrentar el proceso plebiscitario? ¿Cómo se inserta la asamblea constituyente en su propuesta? ¿Qué garantías o posibilidades tiene este proceso para provocar los cambios necesarios que se requieren? Que ocurre luego del plebiscito, por ejemplo. Y cuarto, ¿cómo creen que las asambleas pueden llegar a ser representadas en el proceso de construcción constitucional? Les planteamos la siguiente propuesta, y es que cada expositor tenga máximo 15 minutos para poder exponer. Yo le voy a avisar a los 10 minutos para que ya vayan por ahí cerrando sus ideas. A los 2 minutos que falten, ya les voy a decir que estamos por terminar, para que cada expositor tenga sus 15 minutos de exposición. Este proceso. Entonces, ¿les parece? Invitamos a nuestros expositores, les pedimos que se acerquen, que se sienten adelante para que sabemos que no va a haber. ¿Pueden decidir entre ustedes quién comienza o quién? Me gusta decir el último. Bueno, Luis, ¿Mónica? ¿Quién parte? ¿Mónica? Ok. Sí, la vamos a dejar acá. Algo súper importante, tenemos también la gran gentileza de nuestros amigos de la Radio Placeres que están transmitiendo, sí estamos, ¿ok? Estamos en vivo transmitiendo por streaming, así que damos un saludo a todos quienes estén escuchando, quienes estén en sus casas, en su vehículo o donde quieran, escuchando este debate, porque creemos que es muy importante, es inédito que en los espacios barriales se puedan dar una discusión de este tipo con personas que están absolutamente vinculadas y han sido parte del proceso que venimos digamos desarrollando, que no es fácil porque en 5 meses, vamos a cumplir 6 meses, resolver todo un problema de tejido social, un problema de participación, no es fácil, pero estamos acá porque tenemos la convicción, ¿sí? ¿Quién comenzaba? Mónica, ahí hay un micrófono y acá está el otro si quieren. ¿Ah, no? Sí. Bueno, en lo que tú leíste, Bernardo, yo encontré un error, por lo menos, de que se habla ahí de teso constituyente o convención constituyente a lo que está recurriendo el gobierno, la institucionalidad. Y ese proceso se llama constitucional porque es en respuesta al proceso constituyente que nosotros empezamos a vivir a los pocos días después del 18 de octubre, que empezamos a reunirnos, ¿cierto?, en cabildos, en asambleas, en encuentros. Ese proceso constituyente, porque nosotros somos los depositarios del poder constituyente originario, no estas personas de arriba. Ellos son el poder constituido, que han sido elegidos por nosotros, ¿cierto?, para administrar y gobernar el país. Por lo tanto, ellos tienen que estar al servicio nuestro, ¿ya? Eso hay que aclararlo, hay un error ahí que dice convención constituyente. Lo que ellos están proponiendo es una convención constitucional y la pusieron, tuvieron por lo menos esa única delicadeza de, en el acuerdo por la paz, mencionarla por su verdadero nombre. Le pusieron convención mixta constitucional y convención constitucional, ¿ya? Para tener claro, porque el lenguaje crea realidad y eso es verdad, y estas personas en todos los medios de comunicación siempre cambian la palabra para engañar a la gente, hacerla creer que se están constituyendo. Y no, ahí este es un proceso constitucional impuesto desde arriba. ¿Ya? Eso, la pregunta es, ¿por qué muchas fuerzas sociales y políticas que plantean inicialmente el rechazo al acuerdo por la paz, posteriormente se han incorporado mucha gente porque no le ve salida, porque no tenemos ninguna organización política que dirija el movimiento, que dé directrices? Este es un movimiento espontáneo, ¿cierto? Entonces, y por otro lado tenemos los medios de comunicación, que son un poder pero formidable al servicio del gran empresariado, que es el que está detrás de todo esto. Todos sabemos, ¿cierto?, que los políticos están al servicio de ellos. Por lo tanto, han sido los medios de comunicación los que han impuesto a la ciudadanía esta salida, ¿ya? Y la han engañado porque les han dicho que convención, como les decía, convención constitucional es lo mismo que asamblea constituyente, e incluso algunos más descarados, dicen que es una asamblea constituyente. Ninguna de las dos alternativas no son soberanas. Por el contrario, bloquean ambas. Bloquean 100% la soberanía popular, ¿ya? Solo la Asamblea Constituyente reconoce 100% la soberanía popular. Y acá yo tengo un documento que se lo voy a dar a cada uno de ustedes, donde explico por qué. Bueno, yo digo explico, pero en realidad lo hemos elaborado en la coordinadora 18 de octubre con la Asamblea Constituyente, ¿ya? ¿Y por qué respeta 100% la soberanía popular? Porque la Asamblea Constituyente funciona con plenos poderes. Es decir, el pueblo reunido en asambleas territoriales de base, populares, lo decide todo. Decide la forma en que se van a elegir los delegados constituyentes, decide qué se va a incluir dentro de los temas que se van a incluir dentro de la nueva constitución, cómo va a funcionar la Asamblea Constituyente Nacional, porque las asambleas populares de base son las que están deliberando, ¿cierto? son las que deliberan, las que les entregan mandato a los delegados que eligen, los delegados constituyentes que elijan las asambleas, le entregan mandatos y esos mandatos son llevados hacia a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual solamente tiene la labor de elaborar, de redactar la nueva constitución. Pero la construcción y la elaboración, todo viene desde las bases, a través de los mandatos que le entregan las bases sobre cada temática a sus delegados constituyentes. Esa es la forma correcta de hacer una asamblea constituyente. Sabemos que no hace tantos años muchos países acá de Latinoamérica, no sé muchos, pero varios, Bolivia, Ecuador, Venezuela, hicieron una asamblea constituyente, pero vemos que los resultados no son buenos, ¿cierto? ¿Ya? Por lo menos en Ecuador se revirtió todo el proceso, ahora es un país pero absolutamente neoliberal, no sabemos qué constitución se hizo ahí, cómo fueron elegidos esos delegados, porque cómo se hizo esa constitución que el país nuevamente es 100% neoliberal. ¿Ya? Una cosa parecida está pasando en Bolivia, y así. No sabemos, yo desconozco en realidad esa parte, cómo fueron elegidos esos delegados constituyentes y si efectivamente respondían a las bases en todo momento o eran personas como están proponiendo acá en esta convención constitucional que se eligen y después los elegidos hacen lo que quieran y el pueblo queda aparte. ¿Ya? Entonces, la Asamblea Constituyente es la única depositaria 100% de la soberanía popular. Esos delegados, además, tienen mandato revocable, deben tener un mandato revocable, cosa que si se venden o traicionan, la Asamblea lo cambia. En cambio, si son elegidos por un sistema electoral, eso es imposible. Aparte que no reciben mandato directo a la base, hacen lo que quieran. Ahora, en cuanto a aclarar también el concepto de poder constituyente originario, que es el que reside en cada una de las personas que habitamos este país, sean chilenos, extranjeros, residentes, quienes sean, ¿ya? Migrantes, pueblos originarios, etc. Y ese poder constituyente originario es inalienable y es intransferible. O sea, nosotros lo podemos delegar en un momento, en una persona, pero nunca lo podemos perder, porque eso es imposible, porque es inherente a nuestra condición de ciudadano o de persona adulta. ¿Sí? Y el poder constituido, como les decía, de las personas que están en el poder, que están mandatadas por el pueblo. En cuanto a la convención por la cual nosotros la rechazamos, cualquiera de las dos alternativas, la rechazamos 100%, porque ambas, su funcionamiento está predeterminado con anticipación, ¿ya? Porque sus representantes van a ser elegidos con el sistema electoral vigente, ¿ya? Que es donde están, ¿cierto? Donde militan en todos estos partidos, digamos, no más del 5% de la población. El 95% de la población es independiente en Chile y no tiene posibilidades de presentar candidatos directamente, a no ser que lo cedan, porque algunos partidos están cediendo algunos cupos para independientes, pero bajo las condiciones que les diga el partido, ¿cierto? O también pueden inscribirse directamente en el servicio electoral, pero reuniendo una cantidad de firmas que es el 0,5% de los votos que sacó el diputado del sector del distrito donde esta persona habita, ¿ya? Que en general son miles de firmas y que sabemos que es muy difícil conseguir, porque yo he estado en esa situación, tú le hablas a 20 personas en la calle, 20 y 19 te dicen que no, y una ahí va y firma por si acaso, con harto miedo porque tienen terror que los vayan a afiliar a algún partido político, como ya ha pasado. Además hay que tener mucho tiempo y hay que tener dinero también para estar parados frente a las notarías, porque hay que hacerlo frente con firma ante notario, hay que tener mucho dinero para pagar personas que estén todo el día ahí paradas en las notarías, hablándole a la gente, pidiendo firma. Por lo tanto, el 95% de la población, de hecho, quedamos fuera. Y esas, ese 5% ellos van a presentar, van a tener también dinero, como siempre, para sus campañas. Todos sus partidos son financiados por nosotros, ¿cierto? Hay una ley de financiamiento de partidos políticos, pero aparte, cuando ellos están en campaña, el Estado también les da plata para sus campañas. A los independientes no les da nada, ¿no? Entonces somos 95, por lo tanto, quedamos desde ahí, ya quedamos la gran mayoría, casi todos, quedamos fuera. Ya. Y eso es una cosa. Lo otro es que estas personas no van a llevar ningún mandato popular. ¿Ya? Estas personas van a ser elegidas y se van a reunir en Santiago y van a decidir lo que quieran, porque no van a estar las asambleas de base discutiendo, deliberando nada. Ellos van a hacer una constitución a la pinta de ellos. ¿Ya? Aparte de eso, cuando hicieron esta modificación a la constitución, establecieron tres normas que no se pueden modificar. Pueden leerlo. Hicieron una ley, la ley 21.200. Ahí está, en el artículo 135, último párrafo, ahí salen estas tres condiciones, que dice que todos los tratados vigentes, ya sean de derechos humanos y del libre comercio, no se pueden cambiar, son inamovibles, no se pueden derogar. ¿Ya? ¿Ya? Por otro lado, se debe mantener el régimen democrático. Este régimen democrático, que sabemos que no lo es, puesto que tenemos medio Chile en las calles reclamando, y desde cuántos años. Y miles de problemas sin solución. No hay democracia en Chile, eso lo estamos viviendo, no es necesario argumentarlo. Y lo otro, que tampoco se puede cambiar el carácter de república del Estado de Chile. O sea, también nos obligan a mantener ese carácter de república. ¿Sí? Y fuera de estas tres cosas que salen ahí en la modificación del artículo 135 de la ley 21.200, está el quórum también, que se me estaba quedando en el tintero, de los dos tercios, que ha impedido hasta hoy todos los cambios importantes en el país. El último fue, ¿cierto?, la votación por el agua, que se la quiso realmente ratificar como un bien público, y no se pudo porque no se alcanzó el dos tercios. Este es el mismo quórum supramayoritario que va a funcionar en esta, cualquiera de las dos convenciones que sean elegidas. Por lo tanto, la coordinadora 18 de octubre por la Asamblea Constituyente de Valparaíso y el Cabildo por los Derechos Humanos de Quilpué, en los cuales yo participo, decidimos por mayoría abstenernos en este plebiscito y luchar, seguir en las calles y luchar por la Asamblea Constituyente autoconvocada, ya que la mayoría del pueblo de Chile sigue gritando en todos lados, de norte a sur, que quiere Asamblea Constituyente, que esta gente lo desconoce, la está negando. ¿Eh? Entonces, sí reconocemos la libertad de acción que tiene toda persona de ir y votar, y nosotros respetamos que voten por el apruebo, sí, lo respetamos, porque eso es ratificar de alguna manera que queremos una nueva constitución. Todos lo sabemos que es así, pero hay que ratificarlo por escrito, pero ninguna de las dos alternativas, constitución convención mixta o la otra constitución constitucional, no son alternativas para nuestro pueblo. Son realmente ponerle una camisa de fuerza espantosa donde nunca más, no, ¿cuándo vamos a levantar cabeza como pueblo otra vez? Entonces lo que habría, lo lógico, es que ahí tachar todo eso y poner Asamblea Constituyente, escribir lo que queremos, Asamblea Constituyente. Ay, lo otro que se me estaba quedando en el tintero, sí, son dos cosas bien importantes, que hay 19 leyes orgánicas constitucionales, que esas nadie las menciona, nadie las nombra, todos hablan de que hay que cambiar la constitución, pero nadie nombra las 19 leyes orgánicas constitucionales, entre ellas están, ¿cierto?, la ley de municipalidades, las de concesiones mineras, aquí las tengo anotadas, la de las Fuerzas Armadas, la Ley General de Educación, la de Partidos Políticos, la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, Tribunal Calificador de Elecciones, el Banco Central, las Bases Generales de la Administración del Estado, etc. Son 19. Y aparte de eso, que nadie nos dice, incluso estos diputados que fueron elegidos, estos jovencitos que nosotros teníamos tanta esperanza en ellos, nunca han dicho que hay 122 leyes secretas que están en las bodegas del Congreso Nacional bajo llave, que ellos pueden consultar a ellos, pero no se pueden dar a conocer a la ciudadanía, pero sí las tenemos que respetar. Y la mayoría de esas leyes secretas son decretos ley que favorecen a las Fuerzas Armadas. Y por eso mucha gente nos explica por qué no se hace un juicio como corresponde a toda esta gente que ha robado tanto, ¿cierto?, dentro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros. No hay un juicio como es debido, porque es una cantidad enorme de dinero que nos han robado todos nosotros. Nosotros somos víctimas de ellos. Y esas 122 leyes, estos jóvenes que salieron elegidos, jamás han denunciado eso. Ellos van, consultan calladitos y no lo dicen a la ciudadanía. Y eso, muy feo, es traición también a nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la Asamblea Popular de Cerro Alegre y también al Espacio Santana, un lugar magnífico. Voy a guiarme por las preguntas que me ha puesto Bernardo. Creo que orientan bastante bien el debate. Y la primera pregunta me parece una pregunta clave, que es por qué las fuerzas políticas que no suscribieron este acuerdo con la paz, sí, en cambio, o sin embargo, participan en este proceso contribuyente, en el plebiscito que se celebra el próximo mes. Y creo que es importante, primero, fijar posición. O sea, este proceso obliga a fijar ciertas posiciones. Lo primero es que, bueno, yo, como bien lo decía Bernardo, yo soy abogado del Partido Comunista, soy militante comunista, por lo tanto, respondo o me hago cargo de lo que ha hecho mi partido en torno a este proceso. Y este acuerdo para la paz, nosotros no lo suscribimos. No lo suscribimos por varias razones, algunas de forma, otras de fondo, pero la razón fundamental es que el movimiento social, los actores sociales fueron marginados de este acuerdo. En circunstancias que fue el pueblo de Chile que a través de un levantamiento popular forzó, o más bien arrancó una concesión que es este plebiscito que viene en abril. ¿Y por qué lo digo? Porque el día 12 de noviembre la Mesa de Unidad Social convocó a un paro nacional, y ese paro nacional fue un paro real, fue un paro potente, una paralización que se estuvo presente hasta en el pueblo más pequeño de Chile. Y ese paro nacional dejó al gobierno de Piñera muy arrinconado y al borde del precipicio. Un gobierno como el de Piñera no habría aguantado, no habría tolerado un nuevo paro con esa característica. Y por eso que surgió esta posibilidad y este acuerdo por la paz. Algunos dijeron posteriormente, me refiero a presidentes de partidos de la centroizquierda o del Frente Amplio, que estuvo sobre la mesa una amenaza de golpe de Estado. Hubo una operación de guerra psicológica en ese momento. Muchos seguramente recibieron audios de gente que decía que había militares acuartelados, que venía un golpe de Estado. Esa fue una amenaza, una operación política. Y hubo gente que era parte de los partidos políticos que estaban dialogando, que dijeron posteriormente que había una amenaza de golpe de Estado. Lo correcto, si eso hubiera sido así, porque no consta, no hay certeza, es que esa amenaza debió haber sido denunciada al mundo. Acá nos están poniendo una pistola sobre la mesa, amenazan golpe de Estado, ¿para qué? Para firmar un acuerdo que tiene características que limitan y ponen trabas efectivamente al ejercicio de la soberanía popular. Y eso es el aspecto de fondo. Porque el acuerdo por la paz, en primer término creo que el elemento estratégico, es que crea o establece un quórum de dos tercios que en el fondo es una reproducción de lo que ya venía haciendo la Constitución del 80 y que está archi demostrado que la derecha en 30 años ha usado a su favor esta herramienta que venía diseñada por la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán. Por lo tanto, nadie podría ser ingenuo de pensar que la derecha había cambiado o que iba a ser más generosa y que no iba a bloquear o no iba a usar esta ventaja que significa tener este quórum de dos tercios. Y efectivamente es una gran ventaja y una gran dificultad para avanzar. Ahora, claro, la derecha también jugó una suerte de gambito. ¿En qué sentido? Que ellos apostaban primero porque la Constitución del 80 fuera la base de la nueva Constitución. Es decir, si se rechazaba una norma en la nueva Constitución, regía la antigua Constitución. Por eso se llegó al acuerdo de la famosa hoja en blanco. ¿Qué significa la hoja en blanco? Que la nueva constitución va a partir de cero. Por lo tanto, si no se aprueba una norma, bueno, no hay reglas sobre el asunto. No sé, no se aprueba una norma sobre derechos de agua en la constitución, no queda regla constitucional, y eso se resolverá después en la ley. Entonces, claro, fue una concesión que también hizo la derecha, pero que también uno puede decir que no es suficiente. Efectivamente, también en la reforma constitucional que habilitó este proceso constituyente, bueno, estos compromisos, estos amarres, se expresaron en otras normas. En normas que incluso uno puede decir que desconocen la naturaleza de un proceso constituyente. Ahora bien, hay toda una discusión respecto si los mecanismos que se van a someter a votación en abril son o no una asamblea constituyente. Claramente una convención mixta no es una asamblea constituyente porque está compuesta por parlamentarios elegidos entre ellos mismos y también y la otra mitad por ciudadanos electos en votación universal. Pero la pregunta es, ¿la convención constitucional es una asamblea constituyente? No hay un modelo, no hay una norma, un modelo universal, único de asamblea constituyente. No existe, son todas diferentes. Pero la convención constitucional o una asamblea constituyente en general lo que hace son dos cosas. Primero, tiene como única misión redactar, elaborar una nueva constitución. En segundo lugar, tiene un plazo para hacerlo. Y en tercer lugar, sus integrantes son electos por votación universal, o sea, es representativa. Esa característica las tiene esta convención constitucional, pero el elemento fundamental de una asamblea constituyente es que ejerce la soberanía y ejerce el poder originario, y eso es lo que está limitado. Por lo tanto, se parece a una asamblea constituyente o tiene algunas características de asamblea constituyente, pero no es una asamblea constituyente. Ahora bien, creo que el momento político hay que juzgarlo en qué términos, en que este plebiscito o este proceso que viene en abril no es una idea generosa, una creación de los partidos políticos que firmaron el acuerdo. Más bien, es una concesión o es un proceso que el pueblo arrancó en las calles. Porque esto se trata de fuerza, esto no se trata de tener buena voluntad, de ser ingenioso, ser creativo, o proponer normas que sean, o un proceso que sea efectivamente, auténticamente democrático y más participativo. No, esto se trata de tener fuerza. Y quienes tenían la fuerza en ese momento, porque hacía falta, esto debía tener necesariamente un cauce institucional, de otra manera esto no funcionaría nunca. ¿Por qué? Porque la derecha tenía el candado del coro de los dos tercios para aprobar una reforma que permitiera convocar un plebiscito. Eso no estaba. Y ahí intento una respuesta sobre la pregunta de por qué las fuerzas políticas que no firmaron este acuerdo sí, en cambio, participan del plebiscito. Y quiero decir que nosotros como fuerza política propusimos un plebiscito antes que se firmara el acuerdo. Un plebiscito para el 15 de diciembre. Incluso se presentó un proyecto de reforma constitucional para crear este plebiscito, para establecerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué en esa fecha que me parecía tan encima? Porque había que darle carácter de urgencia. Había que alimentar, empujar una salida política y democrática a la crisis. A la crisis que se expresaba en las calles, que se expresaba el pueblo movilizado. Y por lo tanto, el plebiscito es, creo, sinceramente, una herramienta democrática, una herramienta que permite que el pueblo se exprese y que todos somos iguales para expresarnos si queremos o no una nueva constitución. Y que, por eso creo que es altamente importante, es relevante, que todos podamos participar del plebiscito y podamos decir, queremos la constitución de Pinochet o queremos una nueva constitución. Ahora, claro, las condiciones para redactar esta nueva constitución, claro, ofrecen dificultades. Pero ¿cuándo el pueblo chileno no ha tenido dificultades? ¿O cuándo no ha enfrentado obstáculos para poder avanzar? Creo que el año pasado, hasta en este mismo mes, nadie se habría imaginado que estaríamos hablando hoy día de un plebiscito, ni tampoco de una nueva constitución. Y creo que la Asamblea, o más bien la Convención Constitucional, sí puede dotarse de elementos que la hagan cercana a una Asamblea Constituyente. Y eso, como digo, no depende, ni siquiera depende de las normas jurídicas que fueron aprobadas en esta reforma constitucional, sino que siempre depende de la fuerza política. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente, a mi juicio, debe estar acompañado primero, y para responder también las otras preguntas, bueno, debe estar acompañado de una discusión programática profunda. Creo que esa es la manera para enfrentar este plebiscito. Este plebiscito, este proceso va a ser la elección más política que hemos tenido en muchos años, porque acá va a estar en juego pasar el juego o un proceso refundacional o continuar con reglas similares que mantienen un modelo económico. Y creo que ahí está la clave. Porque ciertamente que hay fuerzas sociales o políticas que apuestan o tienen su esperanza en mantener en estas reglas, mantener un modelo económico que favorece y que da otorga privilegio a las minorías. Hace poquito un alto gerente de Anglo American expresaba su preocupación porque se mantengan las reglas que resguardan la inversión extranjera. Por lo tanto, creo que hay una preocupación. Entonces, el camino, a mi juicio, para poder lograr un proceso contribuyente que sea soberano, que pueda ser originario, es justamente que la fuerza que se ha expresado en las calles también tenga expresión electoral, que tenga expresión en la votación. ¿Por qué? Porque si pensamos en cómo se inició este proceso, no quiero pecar de un optimismo, sino que más bien quiero hablar no de optimismo, sino que de confianza en el pueblo. Porque cuando comenzó el levantamiento popular el 18 de octubre, a las pocas semanas y se levantó la demanda por la nueva constitución, bueno, ¿qué fue lo que dijo el gobierno? ¿Qué dijeron las fuerzas políticas? No, en realidad, hagamos una reforma constitucional, no hagamos una nueva constitución. Pasaron los días, aumentó la presión, aumentaron los enfrentamientos, también las violaciones a los derechos humanos, y fueron poco a poco, se fue poco a poco corriendo el cerco. Algunos dijeron ya, dijo el gobierno, hagamos nueva constitución, pero por las vías institucionales, esto es, a través del Congreso Nacional. Y finalmente, bueno, llegó la fecha que todos conocemos y, bueno, lo considero y dijeron que en realidad no había más alternativa que entregar y hacer esta concesión y decir que acá, bueno, no queda otro camino que tener una nueva constitución a través del plebiscito, y por eso que crearon estas reglas también para poder defenderse y poder tener y generar esta clase de obstáculos. Pero lo que quiero decir es que el hecho vinculante acá no fue la firma del Acuerdo por la Paz, sino que lo vinculante fue la movilización, fue la marcha de 1,5 millones de personas en la calle, fueron las barricadas en las poblaciones, eso fue el hecho vinculante. Y si este proceso está acompañado de una movilización que tenga esa potencia, esas características, eso va a ser determinante. ¿Por qué, por ejemplo, cómo se explica que hace dos semanas el presidente de la Democracia Cristiana con el presidente de Renovación Nacional haya propuesto que la convención constitucional tenga voto secreto? ¿Por qué lo dijeron? El argumento fue, no, que la gente va a estar expuesta, más bien, los delegados van a estar expuestos a las funas. Entonces, ¿cuál es el temor que tienen ellos? El temor es que existe una presión social de tal envergadura que estén obligados a aprobar cosas con las que tal vez no están tan de acuerdo, pero que sí tienen legitimidad. Y prueba de ello, bueno, es lo que pasó con la variedad de género en la Convención Constitucional. Eso no estaba en el diseño original, sin embargo, fue aprobado. Incluso mucha gente de derecha lo aprobó. De otra forma, bueno, esto se torna muy complicado para el gobierno. Y para ir cerrando, quiero decir que la semana pasada el senador Andrés Alamán escribió una columna en el diario El Mercurio. Creo que fue el jueves, el 5 de marzo. Y en esa columna, él, que propone el rechazo, está muy jugado por el rechazo, bueno, él asume que la opción del apruebo va a triunfar. Pero dice, ¿en qué pie la derecha enfrenta esta elección si el apruebo gana por un 60% o un 80%? O gana por un margen muy, muy estrecho. Y sostiene que si hay un triunfo del apruebo por un 80-20, un 70-30, bueno, eso va a significar que la izquierda, en sus palabras, se sienta autorizada para cambiar el concepto de propiedad, para eliminar el Tribunal Constitucional, para cambiar el concepto de libertad de enseñanza. Es decir, el temor es justamente que esto tenga tal grado de legitimidad que sea muy difícil no responder a la demanda del pueblo, porque lo que quiere el pueblo en realidad no es una constitución vacía ni neutra, como algunos dicen que no queremos constitución de izquierda ni derecha, no. Lo que la gente ha expresado y el malestar ha nacido de los abusos es porque quiere una constitución que reconozca ciertos derechos sociales y que esos derechos sociales sean efectivamente garantizados y que se acaben los privilegios. Entonces, esa es la expectativa y la esperanza que tiene la gente que creo que ojalá voten más. Y quiero culminar diciendo que yo entiendo las posiciones que tienen desconfianza en este proceso, yo también las tengo. Y tengo críticas muy, muy severas a cómo esto se gestó. Sin embargo, esto abre una ventana para tener para desmontar primero la Constitución del 80, que es de Pinochet, y segundo, para lograr abrir un camino, porque esto no es el final del camino, este es el comienzo del camino. Y la verdad es que anular o abstenerse, ¿qué significa? Significa dar una ventaja a la derecha. ¿En qué términos? Pensemos que, por ejemplo, la opción de abstenerse o anular gana terreno. Mucha gente anula o se abstiene. Y finalmente eso significa que gane el rechazo en el plebiscito. Bueno, si ocurre eso, el efecto político y jurídico es que, por primera vez en la historia de Chile, la Constitución de Pinochet va a ser ratificada por una elección popular. Ese es el efecto. Por lo tanto, creo que el llamado, o más bien la expectativa que nosotros podemos tener, es confiar en la gente, confiar en el pueblo, que el pueblo se va a movilizar, que va a acudir masivamente a las urnas y que también va a seguir en la calle, y que es el único camino para poder lograr una constitución auténticamente democrática. Gracias. Hola. Le quiero recordar a los que están llegando, que han llegado, que han estado exponiendo, a nuestra amiga Mónica Fernández, que es miembro de una coordinadora 18 de octubre por la Asamblea Constituyente y también miembro del Cabildo de Quilpué por los derechos humanos. Recién también acaba de exponer Luis Cuello, abogado de la bancada del Partido Comunista. Y ahora toca a nuestro amigo Mauricio, quien va a exponer su posición. Vamos a hacer un cambio también acá en la proyección, porque tú me dices cuando lo cambiamos para exponer su propuesta. Bueno, aquí ya parece que todos entendemos que hay un cierto peligro y un cierto toyo en esa oferta que nos han hecho del formato que era para continuar desde la calle, desde los plebiscitos, y fue atrapado por los políticos. Entonces, lo que pasa y lo que siento, que realmente sí estamos en guerra, y esa es una guerra semántica, ¿no?, de robo de ideas. Cuando hace 17 años que estoy en Chile, mucho más que Brasil, veo que todos los años hay movilización. De esos 17 años no se gana nada, nada, nada. Los pingüinos ahí ya sabemos el resultado final, que no ganaron nada, en fin. Educación gratuita no apareció. Pasa lo que pasa, gracias a Dios, desde un anarquista diciendo gracias a Dios, pasó lo que pasó, y eso... Eso con que el gobierno hasta aceptara la posibilidad de hacer una asamblea constituyente. En un primer momento, Piñera dijo, ya, hagamos la asamblea constituyente. Y la transformó en el Acuerdo por la Paz, asamblea y convención constituyente, que nos coloca como un gran retroceso, que perdemos autonomía, que la ganamos la calle y entramos en ese juego. En medio de esa discusión, al entrar en esa discusión, estamos todos divididos. Entonces, cuando yo empiezo a participar de la coordinadora de Olmué, voy con un único objetivo de, con mis pares, continuar con el proceso de la calle, que es escribir la Constitución, que va a ser la herramienta para dar las bases del Chile que nosotros queremos. En los primeros conteos de qué es lo que querían para una nueva Constitución, desde la época de la Bachelet, y ahora fue hecho por la Universidad Católica 1, los tópicos principales eran sueldo y trabajo, o sea, fueron toda la gente de Chile que era redistribución de riqueza. Es ir directo a la plata, es ir directo a las 900 mil pesos que hay para cada chileno. E o Estado tem justo esse medo de perder esse direito, essa propriedade que é deles. Não digo o Estado, porque o Estado é composto por os dueños de Chile e tudo o que já sabemos. E como fazem isso, nos põem nessa encruzilhada e põem, talvez, através de uma ameaça que firme o acordo por la paz. E todos os partidos políticos, ou a maioria, infelizmente, me dá pena escutar que o cavaleiro de la moda tima, e hoje supe que de la revolução também, eu não sou ligado a partido político, então não sei muito bem o nome, não me recordo. Mas a gente mais radical está aceitando convenção constituinte. Constitucional, graças. E então, nesse jogo de poder, maiormente as pessoas estão dando um passo atrás, não estão com a mesma, os partidos, pelo menos, não estão com a mesma valentia de la calle. E se estão excusando que, e invitando que la calle continue a partir desse processo de já vamos ganhar algo, não afirmemos disso e continuemos a la calle. Eu creio que aqui é uma guerra de empoderamento, porque se nós já começamos la calle demonstrou que pode chegar aonde ha chegado, parece que voltaram a paridade, voltaram a participação indígena. Podemos o que queremos, podemos de acordo a nossa firmeza, e é isso que está em jogo. Por isso, minha opção, que não é maioritária, está em conversação, até dentro de minhas coordenadoras, que uns querem votar, outros não querem votar, alguns por convenção constituinte, não põe esse que a ser agora. Então, se eu fiz um jogo de probabilidade, para que mais ou menos vamos entendendo o que pode passar. Eu me imagino que, quase um mês que eu escrevi isso, e já saiu uma pesquisa que deu 40 rechaços e 60 aprovam. Aí eu fiz um jogo assim, já considerando que a maioria dos rechaços vão ser convenção mixta, são aproximações, mas tem cada uma consequência mental, valórica, e uma consequência material que nos vai ajudar, e esse é o objetivo que venho para cá, tratar de unificar o voto entre os que querem abstener-se totalmente por um extremo e os outros que querem votar convenção constitucional fazendo parte dessa trampa. Vamos ver por aqui. Mira, eu estou partindo por acá. Por começo, que é 40, 60 aprovo, no sentido que aqui eu quero invitar todos os anarquistas, toda a gente, invitar a Mônica, que vai votar também, que isso significa que nós entramos a participar desse jogo, assumimos o jogo que nos ha imposto, pero não participamos do jogo. Por que é importante isso? Porque ao sair a votar, vamos sair desse âmbito do violentista e vamos todos a votar. Pero qual é a importância desse voto? Que aí a ideia é aprovar, aí ganhamos, aprovo, todo mundo feliz, solo que nadie vota convenção constituinte. Então, significaria que teríamos 40 mistas, 60 blancos e nulos, 8 e pensando que mais convém por anular, raiar mista e com rasurar isso e escrever Assembleia Constituinte, porque aí seremos 60% de los votos nulos com sua firmeza de la calle, Assembleia Constituinte, la que queremos, la que sempre tuvimos aí, e apesar de que qualquer tudo o que passe, já está sendo criada as assembleias, nos bairros, já está sendo escrita hoje. Assim que, indiferente do que passe para adelante, nós já estamos escrevendo a Constituição. Alguns já estamos fazendo isso. Essa é por el voto ganador. Se vamos votar, vamos por ganador. Por quê? Hoje, aquilo que está passando, muita gente vai poner convenção constituinte e vamos suponer que alguns 15% sejam blancos e nulos. Vai sair convenção constituinte e se sai e ganha a convenção constituinte, o Estado se vai legitimar que já ganhamos convenção constituinte e vai massacrar a calle. Já lo vai tratar como violentista total. E eu digo los porque eu não salgo da calle a pedaço, nada, porque me dá medo. Então, também tenho o meu lado de participar dessa organização e de um estado de organização, pero desde as pessoas. Por outro lado, se ponemos 35 convenção constituinte e AC, e 25 mais ou menos, logrei eu fazer força, nós entendemos essa ideia, mas somos 25%, aí sonamos total, porque vai ganhar mista, e aí sim que eu vou tirar mais em cima do carabineiro e tudo. Nessa guerra, o Estado já inabilitou um montão de ideia. Monte Alegre tratou de frenar o acordo, desecharam sem nenhum fundamento, não graças, e lo desecharam. Outro dia eu escutei desde esse desconcerto, através da palavra do Listingo, que a esquerda não sabe ganhar, a direita não sabe perder e a esquerda não sabe ganhar. E eu lhe dou a razão, porque a direita vai com todo. A direita, se ganha a convenção constituinte, vai ganhar, porque isso significa os dois terços e tudo o que lhe explicou a Mônica. A esquerda, por que não sabe ganhar? Porque toda a vez que lhe dá um susto ou faz uma pressão e essa negociação partidária dá um passo atrás e perde poder. A ideia é continuar com o poder em pé e, se queremos participar do processo, poner a ser no mais. Anulamos o segundo voto, vamos todos votar, somos boa onda, pero anulamos a segunda papeleta e decidimos, é assim e listo. E eles vão ser obrigados, por mais que ganhem mista, não lhe vai quedar outra. Agora vem um problema aí, que é o problema do Cervel, se vai ser esse conteo, isso vai depender de que haja o conteo aí por os apoderados. E vai depender de que quem está votando na Assembleia Constituinte hoje entenda o poder de la C no voto. Solamente a C, não convenção constituinte, porque isso tem um poder, e o poder que foi levantado à calle Porque se eles não entendem isso e nós estamos divididos, aqui vamos cair. E aí ganamista. E aí sim, aí sonamos muito e eu poderia passar isso, que ganha a convenção constituinte e eu não tenho nenhuma garantia de que os partidos políticos vão levar em consideração a redistribuição de plata, por exemplo, a nacionalização do água. Nadie de la mesa social garantiza isso. Então, como confiar nessa coisa? Eu vim aqui para tratar de buscar e criar entre todos uma estratégia e que conversemos a respeito de, e se passa em caso disso, e ojalá chegamos a um consenso nacional e que vayamos sentando e conversando com a mesa para chegar nessa estratégia, para não dividirnos, porque hoje estamos divididos por conta desse toito que eles sacaram. Eu recuerdo que as 60, nulo ou branco, sem a convenção constituinte, é muito mais forte do que 40 misto. Moralmente é forte. E é a moralidade que é a força da calle. Ela foi a moralidade que hizo com que o Piñera cedera muito. Podemos hasta ganhar. Muchas gracias, Mauricio. Les recuerdo una vez más, porque como estamos transmitiendo con nuestros amigos de Radio Placeres, a quienes agradecemos poder dar esta instancia de que mucha más gente pueda escuchar este foro debate, inédito porque tenemos la posibilidad de compartir con vecinos de diversas asambleas y también tenemos la posibilidad de la presencia de un representante de un partido político, que es algo que también se valora en una discusión que es ardua. Tenemos una posición que es común, que es la Asamblea Constituyente. Eso se ha dicho por cada uno de los exponentes. Pero hay distintas visiones. Y estamos en un momento de discusión, en un momento que además tenemos en nuestra Asamblea. No sé si les pasa a ustedes también. Los invitamos entonces a volver a esta segunda parte del foro debate, que ha contado con la participación de tres invitados. Mauricio Centrone, dale, Barcelona, Mauricio Centrone, de la coordinadora de Olmué. También Mónica Fernández, de la coordinadora 18 de octubre y también miembro del Cabildo de Derechos Humanos de Quilpué, y Luis Cuello, de abogado de la bancada del Partido Comunista, los cuales han expuesto sus posiciones y no hemos podido enterar las reflexiones que hay en cada uno, que vienen de distintos ámbitos, de distintas experiencias, pero que podemos notar que tienen todos una línea común o una base común, que es la construcción de una asamblea constituyente con una firmeza en el cambio de una constitución y de un cierto análisis similar. Hay énfasis distinto, hay opciones distintas, pero yo quiero hacer notar que lo de hoy creo que es muy importante porque ha dado inicio, por lo menos de parte de nuestra asamblea del Cerro Alegre. Ahora pasamos a esta segunda parte, que es responder preguntas y quizás generar un debate. Vamos a ver, tenemos una buena cantidad de preguntas. Quiero entregar primero que nada estas dos que van dirigidas a Mauricio, y las demás, ahí para que le eche una dedita, las demás están dirigidas a todos los miembros, así que el que quiera tomarla de ellos. Comenzamos, ¿les parece, con estas generales? Dice, considerando que 1. El acuerdo es una imposición de las élites. 2. Después del plebiscito, salga lo que salga, van a masacrar la calle. 3. En la calle se exige nueva constitución, pero aún más justicia y fin a los ricos. Pregunta, ¿cómo conducir estas movilizaciones? El sistema electoral no tiene salida. ¿Se me quedó mal? Ok, Mónica. Sí, yo creo que sí, que tenemos que seguir con estas movilizaciones sociales y que así, como el 18 de octubre, de ahí para adelante, nosotros sobrepasamos la institucionalidad y de alguna manera obligamos a este sistema a sacar alguna respuesta que, por supuesto, que nos divide, ¿cierto? Porque esa es la intención también, de dividirnos con este plebiscito. Y la otra intención, ¿cierto?, es mantener el sistema económico y mantener el sistema político y seguir todo igual como está ahora. Esa es la idea con las dos convenciones propuestas. Nosotros tenemos que tener más fuerza todavía, con más vigor, salir a las calles. ¿Ya? ¿Por porque es la única manera que vamos a doblegar este sistema. Ya cuando sacaron los milicos, nosotros sobrepasamos sus normas, no respetamos el toque de queda y así tenemos que seguir. Si nos doblegamos ante la institucionalidad de ellos, que nos han impuesto siempre, porque esto hace 200 años que han burlado, me están burlando la soberanía popular. Desde 1810, Camilo Enríquez ya empezó, se creó la aurora, él creó la aurora de Chile, que eso no nos cuentan nunca nosotros en el colegio, en ninguna parte. Él la creó para promover la idea de asamblea constituyente, para eso la creó. Y de ahí para adelante hay una larga historia. Alrededor del año 1850 se levantaron muchas voces y gente que sufrió mucho, gente que fue perseguida, gente que fue asesinada, Francisco Bilbao, Vicuña Mackenna, gente que sufrió mucho detrás de esta idea, tratando de lograr para Chile una asamblea constituyente. O sea, tenemos más de 200 años en esta pelea y esta es la oportunidad histórica para mí. Esta es la oportunidad histórica porque tenemos estos medios de comunicación, ¿cierto? Todo el internet a nuestro favor. Entonces no podemos desaprovechar este momento y no es marcar esa famosa asamblea de convención constitucional, porque no es constituyente. Ellos nos han metido en la cabeza a ti también para decir que es convención constituyente, para hacernos creer que nos vamos a constituir. No. Todo esto que yo les pasé a ustedes en el papelito es para bloquear 100% la soberanía popular y seguir con lo mismo, seguir con el mismo sistema económico y el mismo sistema político. Para eso es exactamente. Si votamos a convención constitucional, nos ponemos la soga al cuello y ellos, eso se van a, esto es lo que he escrito, esto es lo que votó la gente. Y nos van a tomar en cuenta que pongamos, si todo Chile quiere poner asamblea constituyente en el borde, no les va a importar, porque eso es lo que votó la gente, convención constitucional, que está atada, ahí detallado en el documento, totalmente bloquea 100% la soberanía popular, 100%. La mantención de esos tratados, son como 50 tratados de libre comercio. Y si se aprueba el TPP en el Senado, que ahí lo tienen escondidito, en cualquier momento lo van a aprobar, tampoco. Todo eso es inamovible. O sea, esas son las condiciones en que va a ir la gente a esa convención constitucional. Más encima, con gente de los mismos partidos que están ahora. Los mismos partidos, si va a ser otro congreso igual que lo rechazamos. Todo el mundo lo rechaza, ese congreso. ¿Cómo vamos a elegir una convención constitucional con el mismo tipo de personas, de los mismos partidos, para seguir en lo mismo? No, por favor. Bueno, ahora en la tarde, no sé si escucharon que José Antonio Kast ha pedido al gobierno que suspenda de forma indefinida el plebiscito, porque viene el coronavirus y eso va a viciar el proceso, según José Antonio Kast. Entonces él está muy interesado en que el plebiscito no se haga. Yo creo que el gobierno está interesado, no sé si que no se haga, pero sí, porque le significaría un gran costo político, pero sí está interesado en que poca gente participe. Y esto es así porque, por ejemplo, en el acuerdo por la paz, este acuerdo que firmaron algunos partidos, no todos, bueno, se estableció que el voto para el plebiscito de abril, este que viene ahora, va a ser el voto voluntario. Y el voto del plebiscito ratificatorio, o sea, cuando se redacte una nueva constitución, ese voto va a ser obligatorio. Pero no quisieron, y también votaron en contra en el Congreso Nacional, de establecer el voto obligatorio para este proceso y para todas las elecciones. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que el voto voluntario, bueno, elitiza la participación. En las comunas populares, en los sectores pobres, en Santiago Pudahuel, qué sé yo, la gente vota mucho menos que en Vitacura o en Las Condes. Vota muchísimo menos. Y por lo tanto, creo que ese es el temor que tiene el gobierno, que tiene la derecha en torno a este plebiscito. Bueno, el sistema, la pregunta era sobre el sistema electoral. Creo que eso merece una explicación, voy a hacer una explicación muy corta, pero es un debate más largo. Pero el sistema electoral actual, que es el que se ocupa para elegir los parlamentarios, es un sistema electoral proporcional. Y ese va a ser el sistema electoral que se va a utilizar para elegir la convención constitucional. Entonces, en realidad, un sistema electoral proporcional tiene una virtud, que es que permite una mayor representación de la diversidad política, cultural e ideológica. Y eso está demostrado. el sistema electoral anterior era el sistema binominal que costó mucho trabajo derribarlo. ¿Por qué? Porque el sistema electoral binominal era un sistema de carácter mayoritario que estaba, era la esencia, era la estructura, la piedra fundante de la Constitución, era el candado. Esa era la mayor protección del sistema electoral binominal que fue, pudo ser cambiado por un sistema electoral proporcional. Por algo la derecha no quería un sistema electoral proporcional, porque entre las fuerzas políticas que antes estaban históricamente excluidas. Entonces, lo que quiero decir es que en esta elección de octubre de la Convención Constitucional, este sistema electoral no es malo. Es un sistema electoral que, a mi juicio, es bueno, tanto permite esta diversidad. El problema que tiene no es el sistema electoral. El problema que tiene es que, primero, que se produce en los mismos distritos que en la Cámara de Diputados, y en segundo lugar, que son el mismo número de delegados que la Cámara de Diputados. Entonces, lo ideal hubiera sido un sistema electoral proporcional, pero con un número mayor, no sé, 300 delegados, 350 delegados. Eso abre la representación. O sea, permite que muchas más fuerzas políticas, muchas más culturas también entren a esta Convención Constitucional. Pero digo, no es malo per se, porque la otra alternativa era un sistema mayoritario. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, en Valparaíso se elija un solo delegado. Ese delegado podría ser de la UDI perfectamente. Y el resto queda afuera, queda excluido. Como quedan excluidas muchas fuerzas políticas con el sistema electoral de carácter binominal. Y lo otro que yo creo que conviene aclarar es que no está vedada la participación de los independientes en el proceso, si es que se elige una convención constitucional. Porque si se elige la convención mixta, que es la que le conviene a la derecha, porque ahí quiero precisar a lo que se ha dicho acá respecto a la convención mixta, o qué dice la derecha. ¿La derecha qué dice? Dice, nosotros rechazamos, dice la mayoría, algunos aprueban, pero todos están de acuerdo en una cosa, que sea convención mixta, porque eso le da mejores condiciones para frenar los cambios. Ese es el objetivo final de la convención mixta, porque va a estar, como digo, compuesta por la mitad de parlamentarios que se eligen entre ellos. Entonces, pero no está vedada la participación de los independientes ni tampoco del mundo social en la elección. Pueden participar, por supuesto, algunos partidos, claro, pueden ir vinculados a los partidos, pero también pueden ir como independientes. Y ahora se acaba de aprobar, junto con la paridad, una regla que permite que los independientes formen listas. Eso antes no se podía, o sea, o no se puede en la elección parlamentaria. Entonces, los independientes pueden formar listas con ciertos requisitos de firma, y esa lista, en el fondo, les da mejores posibilidades de elección, porque no van corriendo solos. O sea, juntan las fuerzas y pueden perfectamente sacar un delegado por distrito, dos delegados por distrito. Bueno, depende de los candidatos, depende, en el fondo, de la fuerza que tenga ese movimiento. Entonces, creo que tampoco deberíamos asumir una derrota anticipada en esta materia, porque, retomando lo que la reflexión esta de Alamán, ¿sí? ¿Qué pasa si el apruebo gana por un 80%, 80-20? Recordemos que en el plebiscito municipal, en la consulta municipal, participaron 2,5 millones de personas, y el 90% estuvo de acuerdo por aprobar la Constitución, y un 80% por la Convención Constitucional. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La derecha llega muy debilitada, o sea, los sectores más conservadores llegan muy debilitados a la elección de octubre. Y eso perfectamente puede significar una debacle electoral para ellos. Y por el contrario, puede significar un resultado beneficioso, que dé espacio, que abre un camino, porque yo, como digo, esto tampoco resuelve todo, esto es el inicio de un camino, que abre un camino para una Constitución que tenga otras características. Y para eso va a ser fundamental expresar cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestro programa para una nueva Constitución. ¿Qué queremos? ¿Queremos recuperar los recursos naturales? ¿Queremos que la previsión social no sea un negocio? ¿Queremos que no haya una salud para ricos ni para pobres? ¿Queremos derechos garantizados para todos? Es decir, ese debería ser el debate. Eso va a ser lo que va a marcar. Y si hay muchos cabildos o muchas asambleas territoriales que presionan a la Convención Constitucional con una demanda, bueno, eso puede tener resultado y está a la vista. Digo, repito, la paridad se aprobó porque había, las mujeres se movilizaron en la calle, no por otra cosa. Entonces creo que, me parece que para ver las cosas en perspectiva, no deberíamos asumir, o creo que no es un buen camino asumir una derrota por anticipado y pensar que esto en realidad no nos conduce a nada. Yo creo que se puede avanzar. Un siguiente vecino pregunta, ¿cómo se valida un proceso de esta magnitud sabiendo que la mayoría de la población no vota y está aburrida de un sistema democrático que excluye al pueblo, un sistema obsoleto de por sí? Eso es lo que viene tratar de invitar a las personas a que vayan a votar, porque esa gente no vota porque va a participar partido político, el mismo Toyo, estoy escuchando todos los problemas que están en torno de la Convención Constitucional, y no va a votar. Entonces, esa división no está poniendo en riesgo, a pesar de que la Convención Constituyente tiene mucha gente ahí importante llamando a eso. Me dijeron que mi postura de anular el segundo voto para invitar a esa gente que al estar empoderadas, ustedes pueden ir a votar porque ustedes son los que van a escribir la constituyente, no va a depender solamente de esa idea, va a depender de la unidad de esa idea. Entonces yo invito a todos los partidos aquí, el Partido Comunista, que den ese salto de ya lograr paridad, ya lograr un montón de cosas hasta ahora. Entonces ya es una demostración que nosotros estamos ganando las fuerzas, estamos conquistando espacio. Entonces la invitación es de unirnos con todos los partidos políticos, no más en torno de convención constitucional, que los partidos políticos controlen la votación, anoten que cada nulo va de acuerdo a un apruebo, y eso moralmente va a ser lo que va a validar que acepten esa marca y no el juego del gobierno. Que den ese paso, es un paso de fortaleza, pero si la mesa social, todos los partidos, no logran unificarse en ese punto que estoy proponiendo, que es el punto que va a invitar que la Mónica vaya a votar sobre esas condiciones, va a estar dividido y no sabría decir qué es lo que va a resultar porque no tengo una bola de cristal, pero queda ahí la invitación. Y realmente sin partido político y con el gobierno tirando contra, anotar a C no va a valer nada, no va a tener ninguna validez si no haber conteo y si no haber la visibilización de ese conteo, que eso depende hoy de los partidos políticos, solamente de los partidos. Entonces no deja a la gente que está en la calle sola, ¿no? Tratando de decir que estamos con ellos, pero de mi punto de vista es un error, pero es una fuerza importante porque todos los partidos dicen que van por la asamblea mismo, no estando en asamblea, pero entonces si nos dice que vamos a forzar hasta llegar a la asamblea, hagamos el golpe, la guerra, ¿no? La mejor victoria es el ataque, entonces que ataquemos ahora, hacernos que votemos por convención, votemos por asamblea vía voto nulo. Es la guerra semántica nada más. Reiterar lo que dije de antes, de que esta lucha solamente logramos esta batalla en la calle, haciendo fuerzas en la calle, porque eso ya está demostrado que tenemos fuerza, pero tenemos que demostrar más todavía. Y la gente es muy sabia, sabe, entiende, porque llevamos 200 años de engaño. La gente sabe que todo esto que están haciendo es para engañar al pueblo y para seguir ellos en el poder, seguir con el mismo sistema económico. O sea, para mucha gente esto no es alternativa, tal como dice la pregunta. Porque es obvio, es evidente, llevamos 200 años de experiencia. La única aquí que tenemos que hacer es seguir luchando con mucha más fuerza hasta imponer la Asamblea Constituyente y empezar a trabajar ya. Como se hizo, se acordó en el encuentro de la Zonal de Interior en Yayay, se acordó que para el próximo encuentro todas las asambleas presentes allí tienen que llevar a lo menos redactado 2 artículos de la nueva Constitución. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer la nueva Constitución, porque seguimos esperando que ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo adelante también hice la salvedad de que mi coordinadora con la Asamblea Constituyente y en el Cabildo de Derechos Humanos de Quilpué, la mayoría estamos por la abstención, porque sabemos que es un engaño más. Pero respetamos también a las personas que quieren votar a prueba. Pero, por supuesto, si quieren Asamblea Constituyente, no pueden poner convención constitucional, porque eso es lo que va a ganar y eso es lo que va a estar escrito, y lo que Asamblea Constituyente no está en la papeleta, no lo van a considerar. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con eso, para las personas que igualmente quieren ir a votar. La pregunta era cómo se valida un sistema que está obsoleto, que es rechazado por la mayor parte de la gente. Yo creo que el desafío es justamente el contrario, invalidar este sistema que está obsoleto efectivamente, y que está desprestigiado y que está delegitimado, porque el plebiscito trata de eso. O sea, el plebiscito va a ser un ejercicio en que se ratifique una constitución que nació viciada, que nació en dictadura, que fue diseñada en la medida de una minoría desde el principio. El otro día leía un acta de la Comisión Ortúzar, que era el órgano constituyente de Pinochet, que se formó el mismo año 73. Y ahí se decía que un desafío o una meta de la constitución nueva en ese tiempo, que era la del 80, una meta era establecer o fortalecer el derecho de propiedad. ¿Por qué? Decía esta minuta que consta en las actas de la Comisión Ortúzar, porque el poder económico determina el poder político. Eso lo decía la minuta que estaba en el acta de la Comisión Ortúzar. Entonces, en realidad, la derecha siempre ha tenido muy claro su objetivo, siempre ha tenido muy claro su horizonte. Y por lo tanto, ese tipo de objetivos que se plasmaron finalmente en la Constitución del 80, en la Constitución de Pinochet, bueno, van a estar sujetos ahora a escrutinio popular por primera vez, porque las anteriores elecciones realmente no legitimaron la Constitución del 80, como dicen algunos. Nunca ha sido legítima, nunca ha pasado por un proceso de validación, porque no es válida, porque es inválida, porque es espuria. Entonces, este plebiscito, justamente, de lo que se trata es de invalidar, de echarla abajo, de echarla al basurero, de decir que se desmonta de forma definitiva la Constitución de Pinochet y que se inicia un camino nuevo para construir otra. Ahora, claro, en ese camino nuevo no hay fórmulas químicamente puras, ni tampoco hay fórmulas que son aquellas que nosotros deseamos que sean. Yo querría otro tipo de proceso con otras características, pero no está. Las alternativas son hoy día la convención mixta y la convención constitucional. Pero el punto es que si menos gente vota por una convención que se elegía democráticamente en su integridad, bueno, más terreno gana la opción que promueve hoy día la derecha, que es la convención mixta. Y más dificultades se crean también para poder avanzar en un proceso que dé lugar a una constitución que represente a todos y a todas. Entonces, creo que ese es el problema de fondo. Porque, en definitiva, creo que más allá de las reglas, de los amarres jurídicos que están en la reforma que habilitó este proceso, lo que va a mandar acá es la política, es la fuerza. Como en la física, como en la vida, lo que manda acá es la fuerza. En Bolivia también se hizo una ley que regló el funcionamiento de la Asamblea Constituyente y estableció un quórum de 2/3 desde fuera. Sin embargo, la propia Asamblea Constituyente, en un debate bien largo, se declaró a sí misma como originaria. Y eso ocurrió porque, claro, la reflexión era que la característica fundamental de una Asamblea Constituyente es que es originaria, que en el fondo revisa todo. Todo está sujeto a examen, todo se puede inventar de nuevo. Esa es la característica. ¿Por qué? Porque ejerce un poder, el poder popular, por una vez, una oportunidad histórica. Por lo tanto, aquí voy con esto de la fuerza. Y le toco el tema del resultado electoral. Es el resultado electoral es aplastante en favor de quienes están por una nueva constitución de verdad. Bueno, eso puede perfectamente determinar que la convención constitucional tenga una mayoría, que sea una mayoría progresista, tomando el término en más amplio sentido, que pueda declarar a esta convención constitucional como originaria y que se divorcie, que se separe, se desprenda de aquellos amarres que están hoy día en esta constitución del 80 que amarró este acuerdo por la paz. Creo que ese es el camino, esa va a ser la forma de avanzar. Y por eso creo que es interesante ver también otras experiencias. Aquí no hay experiencia perfecta. Entonces, claro, yo creo que hay una gran coincidencia en este panel, entre las varias diferencias que tenemos, que creo que es bueno exponerla de forma franca y directa. Creo que es bueno que seamos francos entre nosotros, porque creo, yo me posiciono, creo que estamos en el mismo lado, por eso creo que es bueno ser franco. Pero hay una gran coincidencia, y la coincidencia es que cualquier proceso, cualquiera, no va a tener éxito, no va a conducir a un resultado, a un avance para el pueblo, si no está acompañado de una movilización que sea permanente, que sea ascendente, que sea potente. Creo que eso son cuestiones que no son incompatibles. El camino electoral, en este caso el plebiscito, o la elección de asamblea constituyente o convención constitucional, no es incompatible de ninguna manera con la movilización. Al contrario, requiere la movilización. Si no está, no hay calle, bueno, esto va a transitar por caminos que van a conducir a una gran frustración y decepción. Yo, como brasileño, y recordando de Bielsa, que hizo que Chile ganara, empezando a jugar para adelante, continúo con mi postura de jugar para adelante. También vi un Chile ahí jugando a su manera, pero ganadora también. Entonces, concordo contigo en ese último punto de que puede ser que la convención constituyente cambie, pero para que eso sea verdadero, entiendo que por lo menos debe ser rayado a C, que los que van a poner convención constituyente marquen o escriban a C, para que eso sea registrado y entendido por las personas. Porque ya sabemos que no vayan a marcar a C, no anula el voto. No se preocupen, no anula, él va a ser objetado. Pero la dificultad es en el conteo de ese voto. Entonces, yo te siento más cerca a mí, por lo menos en ese punto, que se raye a C. Yo voy a anular y voy a poner a C nomás, por lo que ya expliqué, la fortaleza de jugar para adelante. Pero si va por la convención, que por lo menos tenga el AC, porque si no, el Estado no va a tener el documento que diga la gente quiere hacer y no vamos a lograr dar el paso que tú estás proponiéndonos. Pero va a tener el documento que va a decir que la gente quiere convención constitucional. La AC que está al margen, eso no tiene interés para ellos. Lo que interesa es lo que vota la gente. Y es ahí donde nos ponemos la soga, porque esa conculca 100% la soberanía popular. Y si se quieren declarar, como dice después, en asamblea, eso es imposible, porque las personas que van a estar ahí van a ser del 5% que militan los partidos políticos. O sea, el 95% va a estar fuera. Sí, a lo mejor van a ser listas algunas de independientes, pero es incomparable la cantidad de personas que van a tener ellos, el 5% de candidatos, a lo que puedan tener los independientes. Y somos muchísimo más, pues si somos el 95%, y se nos coarta por todos lados, igual van a tener que juntar firmas. Y eso es cuesta arriba, pero es casi imposible tener las firmas. Es terrible. Bien, vamos a juntar dos preguntas que están acá, que creo que, si bien tienen ciertas diferencias, pero pueden relacionarse si los panelistas las pueden unir. Hay dos. Una se refiere a, dice, la abstención no será una irresponsabilidad política sabiendo que al restarse del plebiscito implica tener que generar un proceso sin tener la fuerza suficiente para forzar la mano a la derecha. Y la otra es, ¿existe la organización a nivel comunitario de país que garantice un proceso constituyente, democrático y verdaderamente participativo con líderes y proyectos factibles de concretar en una lógica jurídica, entre paréntesis, redactar una constitución? ¿Se entiende? Algo bien breve. Bien breve. La abstención es negarse a seguir prestándose para el juego de estas personas que lo han hecho por 200 años, como ya les he dicho. ¿Ya? Y la fuerza la tenemos y la estamos demostrando en las calles, porque si no, esta gente de los partidos políticos, al cual tú también perteneces, lamentablemente el Partido Comunista también es de esta clase política, no estarían buscando cómo evadir y empatar los dos años, porque esto va a durar, ¿cierto?, de aquí al 16 de octubre a octubre. 26 de abril se va a votar, después empieza toda la pelea por quiénes van a ser los representantes ante esa convención, van a empatar hasta octubre. Y después van a estar un año, hasta un año debatiendo, o sea, hasta que termine Piñera. Y toda la gente, ellos también apuestan a que el pueblo se va a aburrir, se va a cansar y no va a salir más a la calle. A todo eso. Ese es todo lo que está involucrado. Yo creo que sí, la calle tiene la posibilidad de escribir la Constitución y mostrar su gente, porque he encontrado un montón de gente muy bacana, con mucho conocimiento, mucha organización y sí, con mucha nobleza para escribir una Constitución que es benéfica a todas, ¿no? Los anarquistas ganaron en España y construyeron una España muy linda que sobrevivió años de guerras y prosperando. Entonces, yo nunca había escuchado esa experiencia y recién ahora vine a través de un video ver esa cosa de España. Entonces, sí, sí puede, sí tenemos condiciones y confío en la gente. Nosotros ya, como dijo Mónica, nosotros ya estamos escribiendo la Constitución. Ahora queríamos tener a través de la o abstención, o como digo, que Mónica dice, o como yo digo, de votar, pero poner asamblea constituyente, favorecer a eso que estamos listos y con el juego favorable, que es escribir nosotros la Constitución vía asamblea constituyente. Bueno, respecto a la pregunta sobre la abstención, yo creo que no es bueno hacer una calificación moral sobre la posición política. Yo creo que más bien, hay que hacer una evaluación objetiva y en torno a los efectos, ¿no? Así algo es más irresponsable o menos irresponsable. No creo que sea un debate político honesto plantearlo así. Yo creo que sí, en cuanto a los efectos, y considerando la pregunta que se hace, sí, creo que el efecto de una eventual abstención o de otra alternativa que implique marginarse o no participar del proceso, sí, eso va a debilitar las posibilidades de avanzar y sí va correlativamente a fortalecer las posiciones conservadoras, sobre todo las posiciones de la derecha y aquellas posiciones que aspiran a mantener el modelo económico neoliberal. Porque claro, si esta elección vota poca gente, vota la misma gente que vota en las elecciones municipales, por ejemplo, que es muy poca, y se gana además por un margen muy estrecho, pensemos que se gane por un 55, por 5 puntos de ventaja, claro que va a haber cuestionamiento. La derecha va a decir que este proceso tiene cuestionamientos de legitimidad, lo van a plantear, ya lo están adelantando. Creo que ese es el objetivo que tienen, sabiendo que ya están prácticamente derrotados. Y yo sí creo que el pueblo quiere participar y quiere votar. Si te van a hacer la consulta municipal, esa consulta municipal era una consulta simbólica, completamente simbólica, y todos lo sabían. Todos sabían que ahí no se definía nada. Sin embargo, concurrió mucha gente que fue a votar a las mesas o que votó vía online, pero son 2,5 millones de personas que creo que no podemos despreciar. Y creo también que si hay organizaciones, asambleas que estén redactando artículos de la nueva Constitución, creo que eso es muy sano. Y también sería muy bueno, respetando, por supuesto, la opción y la posición que ustedes están tomando de abstenerse o anular, pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, en que esas propuestas que se están elaborando sean levantadas a una eventual convención constitucional? ¿Por qué no pensar, si se confía en el pueblo, si se confía en la capacidad de organizar, ¿por qué no pensar en levantar una candidatura también a la Asamblea Constitucional y discutir ahí mismo de cara a aquellos que señalan como parte de una clase política o que tiene otras características? Bueno, ¿por qué no plantearlo ahí, en ese espacio? También creo que no es aventurado pensar en esto. Como digo, ahora no son las condiciones ideales, pero sí hay condiciones para que las organizaciones sociales, y creo que hay muchos actores sociales que uno no puede decir que son la clase política ni mucho menos, que sí están participando y que probablemente sí van a ser candidatos. Y ojalá que muchos dirigentes sociales sean candidatos a la Asamblea Constituyente y ganen y estén ahí. Porque esto no va a ser un tema ni técnico, ni de élite, no, esto va a ser un tema, va a ser una disputa profundamente política. Entonces, Entonces, yo creo que solamente invito a hacer esa reflexión. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no desafiar este sistema que despreciamos? Eso. Gracias. Por un tema de tiempo, quiero proponer lo siguiente. Tengo aquí tres preguntas, dos que tiene Mauricio, que están dirigidas a él. Les propongo lo siguiente. Hay una que incluso está dirigida a Mónica, hasta acá. Quiero dejar dos que son para el final, que la podemos unir para que la respondan todos y a ver si también se genera un debate, opiniones distintas. Pero les propongo que estas tres preguntas, que son dos dirigidas a Mauricio y una a Mónica, si pudieran responderla en un minuto, para que así tengamos tiempo para la otra que es más compartida, ¿les parece? La primera, por ejemplo, que está aquí a Mónica, dice: ¿cómo se hace vinculante la Asamblea Constituyente que propones y cómo se suma a la gente que no está aquí? ¿Se entiende? La leo de nuevo. ¿Cómo se hace vinculante la Asamblea Constituyente que propone Mónica y cómo se suma a la gente que no está, me imagino, que no está, por ejemplo, presente en la Asamblea o que no está presente acá? ¿Cómo se hace vinculante esa Asamblea Constituyente? Con la fuerza del pueblo en las calles. Así como ya lo he dicho, esta es como la tercera o cuarta vez, reiterando de que como el pueblo ha exigido ciertos cambios estructurales en las calles, porque no tenemos otro lugar, porque no tenemos medios de comunicación, porque no tenemos derecho a la comunicación, que lo hemos hablado incluso con Nelly, no tenemos derecho a la comunicación, no tenemos por ningún medio masivo de comunicación salir hacia la ciudadanía, hacia todo el país, no tenemos. Estamos luchando en la... Realmente nuestro debate se hace en las calles y tenemos que salir con mucha más fuerza hasta doblegar el sistema. No tenemos otro camino. No tenemos esto, se nos invita a participar, ¿cierto? En la cancha de ellos, perdona Luis, pero yo no te estoy defendiendo, te dije solamente que el Partido Comunista está dentro del sistema, por lo tanto, eso es objetivo real. No pretendo ofender a nadie, no me interesa. Los invitan entonces a jugar en la cancha de ellos, bajo las condiciones de ellos, que están escritas ahí en el documento que les entregué y que lo pueden cotejar uno por uno, cada uno de las condiciones que nos han fijado para esas convenciones, las pueden cotejar en internet. Todo eso está en internet, ahí no hay nada inventado. ¿Ya? Entonces, fuerza y en las calles, no hay más, no tenemos otra alternativa al pueblo. Mauricio, quizás si pudieras juntar las dos preguntas que te hicieron, ¿se podrá hacer? Sí. Hay dos preguntas que eran dirigidas específicamente a ti. Las que me llegaron acá, yo creo que las contesté. Sobre la dificultad y de ser vinculante, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a vincular esa constitución que estamos escribiendo? Está escribiendo quien está llegando con todas las dificultades y la inexperticia que tenemos, pero estamos aprendiendo durante el proceso, nos estamos fortaleciendo, está apareciendo gente que sabe mucho. Al final todos ya sabemos lo que queremos, ya está claro entre todas las personas que están en la calle lo que queremos. Y vamos a escribir eso. Si el Partido Comunista logra ahí con su estrategia poner algo, una constitución tan digna como la que estamos escribiendo, bacán, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tener una constitución paralela y va a ser un movimiento aparte con más conciencia que fue crescendo durante el proceso. Entonces vamos a crecer en conciencia y en algún momento vamos a tener ese documento muy bien escrito, muy, muy lindo y que va a ser una fuerza que lo vamos a llevar y para abarcar más gente, que más gente se sume a esa idea que salió desde la calle. ¿Sí? ¿Les parece que desarrollamos las últimas dos preguntas? Creo que están muy interesantes para cerrar este debate. Son preguntas que yo creo que son transversales también a este momento. Las vamos a juntar. Dice: ¿creen que este proceso constituyente conducido por la élite política va a generar en el pueblo un aumento en la conciencia, o más bien el lenguaje tecnócrata y especializado lo volverá incomprensible para la gran mayoría? pensando en que Bachelet ya inició este proceso sin ninguna relevancia popular. Y la última, ¿qué tan moral, ético y funcional es realizar este plebiscito en un contexto de represión, militarización e impunidad cuando en este momento el pueblo pide justicia? Si comparamos lo que está ocurriendo hoy día con lo que ocurrió en el gobierno Bachelet, hay diferencias siderales, porque, claro, el gobierno de Bachelet propuso un proceso constituyente que era mucho más tibio, mucho más tímido, y que en el fondo lo que hizo fue recoger una demanda que emergió al calor del movimiento estudiantil, al calor de la lucha de la ICE, bueno, al calor del movimiento social. Eso lo recogió el programa de Bachelet, pero la verdad es que fue un proceso que fue truncado y que además tampoco era muy ambicioso. Sin embargo, yo lo que rescato de ese proceso es que cuando se realizaron los cabildos autoconvocados, ahí participó mucha gente. Participó mucha gente que no era gente que habitualmente estuviera involucrada en temas políticos. Participaban vecinos, vecinas, se conocían. Fue un proceso interesante, pero tiene años luz de diferencia con el actual proceso, porque este proceso en realidad no nació de un programa de gobierno, sino que nació todo lo contrario. Esto no estaba en el programa de gobierno de Piñera. Este proceso nació precisamente, tiene un carácter de origen popular. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con lo que ocurrió con Bachelet. Y por lo tanto es cierto que en el truncado y frustrado proceso constituyente de Bachelet se dio una discusión tecnocrática, casi una discusión únicamente de políticos o abogados. Esa fue una discusión que se litizó, que no caminó, que en el fondo no llegó a destino, no llegó a puerto. Tuvo un buen comienzo, a mi juicio, en mi opinión, pero efectivamente fue una discusión tecnocrática y por eso que fracasó. Pero en cambio, el actual proceso, porque es un proceso político, es un proceso constituyente que no nació, como yo creo que estamos todos de acuerdo, que no nació con el acuerdo por la paz, tampoco nació con la reforma constitucional, nació el 18 de octubre, nació con el levantamiento popular, ahí nació este proceso constituyente. ¿Cómo se desarrolle? Bueno, eso es un escenario abierto, es una noticia en desarrollo. Acá nadie ha clavado la rueda de la fortuna, ni nadie tampoco podría atribuirse la representación del movimiento popular que forzó el plebiscito y que forzó este amplio proceso que todavía sigue vivo. O sea, es cosa de ver las calles, es cosa de ver las noticias todos los días, cómo nuevamente los escolares están saliendo a las calles y han sido el motor de este levantamiento popular. Entonces creo que, tomando en cuenta esas diferencias, este momento histórico tiene características que a mi juicio sí pueden conducir a un momento refundacional. Y claro, siempre hay riesgos. Hay riesgo que esto se tecnocratice, que se transforme en una discusión jurídica, pero ese riesgo en realidad se ataca, se enfrenta precisamente con la participación popular en el proceso. Y que, como digo, no es solamente ir a votar el día del plebiscito, no es solamente ir a votar en la elección, sino que es precisamente presionar al poder, porque aquí lo que está en disputa es el poder. Y creo que si uno se fija no tanto en las diferencias que tenemos entre nosotros, digo entre nosotros los que estamos de este lado, sino que si uno se fija en lo que el adversario, en lo que los defensores de Pinochet plantean, bueno, uno encuentra que tienen ciertos temores. Por ejemplo, el expresidente de RN, Carlos Larraín, él tiene muchos temores de que este proceso conduzca a una suerte de derrumbe del modelo económico. Y como también ese temor está en los grandes grupos económicos, porque sienten incertidumbre. Todos los grandes empresarios hablan de incertidumbre. Ellos no quieren la incertidumbre. Para ellos la incertidumbre es pensar que sus privilegios, que las reglas de las concesiones mineras, que las reglas en materia de derecho de aguas, que las reglas respecto a la propiedad del litio, por ejemplo, bueno, que eso se va a mantener. Ellos, esa es su aspiración, pero temen. Y tienen ese temor precisamente porque hay cuestiones que nadie puede prever. Los pueblos a veces son impredecibles. Nadie pudo adelantar lo que pasó el 18 de octubre, ni nadie tampoco puede decir, no, nosotros teníamos la conducción de este proceso. No, nadie puede decir eso. Eso fue un episodio que creo que es irrepetible, que nació de forma espontánea, pero con razones muy justas y muy profundas, con una raíz muy profunda. Entonces creo que, para terminar la pregunta, creo que esa es la diferencia. Y en cuanto al plebiscito, mira, yo creo que porque cómo realizar un plebiscito en el contexto actual de violaciones a los derechos humanos. Creo que la situación de Chile, la situación de los derechos humanos es grave y Chile está en el ojo del huracán. La comunidad internacional lo está mirando, está siendo cuestionado severamente. Ayer o anteayer la ONU advirtió que Chile no está cumpliendo con las recomendaciones que hizo el informe de Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos y que, por ejemplo, la policía sigue disparando lacrimógena al cuerpo de los manifestantes para herirlo, es decir, para impedir, para inhibir que las personas salgan a ejercer su derecho a libertad de expresión y derecho a reunión. Hoy día hay jóvenes que han sido sometidos a prisión preventiva por estar enfrentándose con carabineros. Entonces es un escenario muy complejo y eso lo que requiere es la denuncia y lo que requiere es también la presión social, sobre todo hacia el Poder Judicial, porque la verdad es que el gobierno claramente es, ellos tienen una política deliberada. Aquí hay una política sistemática, una política generalizada de violación a los derechos humanos. Tiene un objetivo, y el objetivo es intimidar. Entonces creo que no hay que caer en esa intimidación. Creo que un objetivo oculto, tal vez, de mantener esta política de intimidación hacia la gente que se manifiesta, hacia la gente que sale a la calle, es precisamente que todo este proceso fracase o bien que se debilite. Y por lo tanto creo que también va a ser una respuesta celebrar el plebiscito. Porque como decía recién, ya Kast dice que hay que posponerlo de forma indefinida. Por él que mejor no se haga el plebiscito. Por la derecha que esto no se haga nunca. Pero Kast representa un porcentaje pacífico. Seguir con el discurso de que la derecha, de las cosas no las tenemos que hacer porque la derecha tiene es lo mismo. O sea, que en el plebiscito del 88, la derecha también quería que no se hiciera el plebiscito, también quería que se votara que no, perdieron, pero igual ganaron. O sea, ese discurso de que hoy hagamos las cosas porque la derecha le hace mal, es un discurso histórico que no tiene respeto. Ya, mira, en realidad yo solo quiero poner, no quiero, digamos, a ver, hacer lo contrario que es la derecha, sino que quiero poner en perspectiva qué es lo que piensa el adversario. O sea, qué es lo que piensa el defensor de Pinochet, porque eso es. Entonces, en el fondo, claro, acá hubo un intento de negociación muy similar a lo que se hizo en el 88 con la transición. Estoy de acuerdo con usted. Hubo un intento. Y eso está, digamos, abierto. Está cuestionado por la mayoría. Y ya que se habla del rol de los partidos políticos, creo que los partidos políticos van a ser juzgados electoralmente, ahí se van a medir. Ahí la gente va a decir cómo respondió cada partido, cada fuerza política, cada movimiento a esta crisis social. ¿Estuvo del lado del pueblo o más bien hizo una negociación espuria? Eso se va a medir en las urnas. Así se mide. Es una de las formas de medirla. Entonces, claro, probablemente van a haber partidos políticos que van a ser castigados. Y ojalá sea así porque, digamos, todos tienen que rendir cuenta ante la historia. Pero el punto es el siguiente, que este plebiscito, o sea, la no realización del plebiscito, que no se realice, es altamente conveniente para quienes defienden el modelo económico. Porque el plebiscito va a ser el primer paso para desmontar. ¿Va a ser suficiente? No. Pero es el primer paso para desmontar una constitución que es un trabajo de relojería de la derecha para crear privilegios, para crear concentración política y concentración económica. Por lo tanto, creo que hay parte de la necesidad histórica, no porque lo piense Kast, digo para acoger tu punto, pero creo que de ahí surge esa necesidad. Bueno, la derecha siempre ha jugado dos bandas, porque ellos firmaron ese acuerdo con la paz y ahora, después, dijeron de que no querían el acuerdo con la paz. Y que hay desorden y que no pueden hacer el plebiscito porque hay tanto desorden, la situación, qué sé yo. Pero ¿por qué no le dan al pueblo lo que el pueblo pide en la calle? Ellos que están gobernando, que nos concedan la asamblea constituyente, si eso es lo que estamos pidiendo. Y nos reprimen y cada vez más desorden porque ellos nos reprimen porque no nos dan lo que queremos. ¿Ya? Queremos asamblea constituyente, ¿para qué? Para tener agua, para tener verdadero sistema previsional, para tener derecho, efectivamente derecho a la educación, a la salud, a vivienda, a tener nuestros recursos naturales al servicio de nosotros. No sacamos nada en esa nueva constitución, entre comillas, llena de condiciones como están ahí en el documento, ellos declaran de que ya, supongamos que sí, derecho a la educación, pero después así no hay plata para hacer efectivo ese derecho, porque todo se lo roban, todos los recursos naturales se los roban, se roban el cobre, se roban el litio, se roban los bosques, se roban todo. Entonces esta, la derecha siempre está jugando a dos bandas, no sé si se entiende bien la idea. Eso. Por lo tanto, nosotros, el pueblo, tenemos que empoderarnos y seguir esta lucha ascendente, no descendente, no dejar más a estos chicos de la primera línea que están en la calle. A mí me da mucha pena, los encuentro tan valientes, tan valiosos. Tenemos que apoyarnos y salgamos todos los días a las calles para lograr lo que queremos. Y para seguir esa lucha ascendente, no quería juzgar a nadie. Los que votan con convención con esa estrategia, solo le pido que consideren los otros puntos y por lo menos marcar a C y dejar claro que de los 100% apruebo, sería una fortaleza llegar con 100% de la misma cantidad de números con esa marca AC, que nos iría, a pesar de una manera todavía dividida, fortalecernos en ese sentido, y que la derecha relaje nomás, y que con 900 lucas que corresponde a cada chileno seríamos todos ricos y pasaríamos todos chanchos y sería un asado con casa, ningún problema. Así que él tiene que abrir ahí el bolsillo nomás y ser feliz, porque esa es la vida y el futuro de Chile. Bien, oye, queremos agradecer a todos. Creo que ha sido muy, muy interesante. Primero quiero pedirle un fuerte aplauso para cada uno de los invitados. De verdad, quiero contarles que esta fue una convocatoria abierta que se hizo. Incluso causó polémica en algunos WhatsApp por ahí cuando se abrió, porque había que ser valiente para poder tener, al tener posiciones distintas, poder, ¿no es cierto?, compartirlas, incluso que se generaran debates medio peleón un momento. Pero creo que se cumplió hoy día poder debatir, se cumplió poder exponer distintas visiones. Hay cosas que son comunes, hay cosas que nos diferencian, pero creo que la mayoría son las que nos unen. Estuvieron entonces Mónica Fernández, agradecerle la presencia allá de la coordinadora 18 de octubre y Cabildo de Derechos Humanos de Quilpué, Mauricio Centrone, de la coordinadora de Olmué, y Luis Cuello, abogado de la bancada del Partido Comunista. Quiero agradecerle a todos una vez más, también al Espacio Santa Ana, que nos acogió, inmediatamente dio el espacio para poder estar acá y facilitó sus dependencias, a la Radio Placeres, que transmitió esta actividad y que esperamos que se vuelva a repetir. Fue una actividad organizada desde nuestra Asamblea Popular Cerro Alegre. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos pronto.